ausencia me quedaré llorando. Me entregaré a las lágrimas y a la desolación. Yo tengo un buen motivo para explicarle a todos por qué me estoy muriendo de a poco sin tu amor. Pero no he de rendirme, yo sacaré más fuerzas del fondo de mi angustia, del miedo y del dolor. Me olvidaré del llanto, me secaré las lágrimas y como corresponde me buscaré otro amor. No me vas a ver. Las cosas de...